El podcast de Dientes Molones, episodio número 2. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, el programa donde hablamos de odontología molona. Un espacio con buen rollito mental para pacientes, dentistas e higienistas molones como tú. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Fran Hernández y sé bienvenido a este nuevo programa que vamos a dedicar a las higienistas a las que les encanta tomarse un café mañanero en una taza molona. ¡Va por vosotras, chicas! El programa de hoy te va a encantar. Vamos a darte una idea muy chula para promocionar tu clínica de manera muy original. En el Consejo Molón, Tina nos trae un nuevo consejo sobre salud bucodental y en la entrevista estaremos con la odontopediatra Pilar Pezzi, que nos contará, entre otras cosas, sus truquillos para crear pacientes felices. Pero antes, te invito a que entres en la web de dientesmolones.com, la sede del buen rollito dental en internet, donde vas a encontrar ilustraciones muy chulas para compartir en las redes sociales y chapas refuerzo positivo para regalar a tus pacientes tras el tratamiento. Estas chapas con consejos molones van personalizadas además con la dirección web de tu clínica dental. Quiero darte una idea que te va a ayudar a promocionar tu clínica y a ofrecer una experiencia más molona a tus pacientes. Vas a crear un concurso de dibujo para los más peques, un evento que vas a desarrollar en tu clínica y que además vas a publicitar en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, puedes ir publicando los dibujos creados por tus pacientes. Cuando finalice el tiempo de participación, publica además las fotos de los ganadores. Primero de todo, piensa en los premios que vas a ofrecer. Puedes establecer, por ejemplo, un primero, un segundo y un tercer premio. Otro detalle también importante a tener en cuenta es sobre todo el formato en el que cada niño va a poder participar. En las notas del programa te dejo el enlace donde te puedes descargar, por ejemplo, un PDF para que el niño dibuje y pinte un diente molón. Imprime este PDF que te servirá como hoja de participación. Si te ha gustado esta idea, te invito a que la pongas en práctica en tu clínica dental. Ahora vamos a saludar a Tina, la molar más sabionda y coqueta, que nos trae un nuevo consejo molón. Hola Tina, cuando quieras puedes empezar con tu consejo. Mamá y papá, es recomendable en el momento en el que empiezan a erupcionar los primeros dientes entre los 6 y los 8 meses, llevar a tu bebé al odontopediatra para confirmar que el crecimiento es correcto. Si todo está bien, la próxima cita importante para tu hijo es a partir de los 6 años. En ese momento es necesario que el ortodoncista revise sus dientes. En cada etapa de la vida de tu hijo, la prevención es siempre la amiga de los dientes molones y sanos. Gracias Tina por tu consejo. Y ahora pasamos a la entrevista molona con la doctora Pilar Pez. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Pilar Pezzi, odontopediatra en Clínica Dental San Antón. Hola Pilar, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Fran, muy bien, muchas gracias. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que estés aquí en el podcast de Dientes Molones. Bueno, vamos a hincarle el diente a esta entrevista empezando con la primera pregunta. ¿Qué te hizo estudiar odontología? Pues en realidad no es nada vocacional, porque cuando terminé el bachillerato no sabía realmente qué hacer, pero mi hermano es dentista y los hermanos pequeños siempre vamos detrás de los hermanos mayores, y después de 5 años en casa oyendo hablar del tema, pues era algo que me llamaba mucho la atención. Digamos que seguiste el ejemplo de tu hermano. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué truquillos utilizas para que tus pacientes peques colaboren durante el tratamiento y se sientan muy a gusto en la clínica? Pues nosotros intentamos que vengan tranquilos. En la primera visita les enseñamos el instrumental, que ellos jueguen con él. También tenemos un peluche de un cocodrilo para que le laven los dientes, ah, que chupe. Qué chulo. Y entonces pues empiezan un poquito a poco a entrar dentro del mundo. Luego también, mientras estamos haciendo el tratamiento, le ponemos la televisión con los dibujos para que estén entretenidos. Y siempre al finalizar tratamiento, si se han portado bien, tenemos una caja con regalos para que ellos elijan un regalo. Intentar poco a poco que les guste venir al dentista, que no sea como voy a pasar un mal rato. Y hay varios niños que siempre dicen, ¿cuándo me toca otra vez? Que a lo mejor vienen con sus padres y quieren venir, o el próximo día, ¿qué regalo me vas a dar? Que ya están pensando en la siguiente cita, entonces ya vienen más tranquilos. Entonces en este caso le dais un refuerzo positivo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué consideras que es tan importante un refuerzo positivo dentro de la actividad odontológica, sobre todo en niños pequeños? Porque es una forma de remarcar al niño que lo que está haciendo, que ese tipo de actuación ha sido correcta. Entonces ha visto que ha recibido un premio, el próximo día va a volver a venir tranquilo, va a volver a portarse bien y nos viene muy bien, además les encanta. Genial. En general, ¿por qué se le tiene tanto miedo a ir al dentista? Pues mira, yo creo que es algo que viene ya de los padres. Actualmente la gente está acostumbrada a ir al dentista cuando tiene dolor. Entonces, si tu primera visita a un dentista es con dolor, ya lo vas a asociar con algo malo, porque tú estás mal y necesitas un tratamiento que no va a ser lo mejor posible. Además, ya desde bien pequeños, la figura del dentista está como vista algo malo. En la película de Gru, mi villano favorito, Gru es dentista. En la película de Nemo sale Buscando a Nemo, sale el dentista y se ve ahí haciendo ruido, haciendo cosas malas. Poco a poco eso se le va metiendo a los niños en la cabeza. Claro, de manera subconsciente se le... Claro, entonces si desde pequeños vienen a revisión, ven que no es nada y simplemente vienen a... Ah, mira que bien, ir al dentista, me ha mirado, no me ha hecho nada. Es como poquito a poco va a ir perdiendo el miedo. Pero tiene que ser algo que hagamos a partir de ahora, porque ahora mismo el dentista es una figura que está mal vista. Entonces se trata un poco de cambiar esa imagen, ¿no? Sí, luego también, pues por parte de los padres, lo que he dicho, revisiones, primeras visitas desde pequeñitos para que se acostumbren a que es algo normal y que no solamente es por temas de dolor. O sea, en este caso es crear un hábito. Sí. Desde muy pequeños. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿una caries sin detectar puede afectar a la salud de nuestros hijos? El problema de las caries es lo mismo que estábamos hablando. Si tú no vas a revisión, no sabes lo que tienes en la boca. Hay caries que se ven cuando ya son muy grandes. Y en los niños pequeños, las caries entre los dientes, cuando rompen, ya es que son muy, muy grandes y es muy difícil su tratamiento. En donde puede provocar problemas en el niño, que tenga molestias al comer o que vaya perdiendo espacio al perder el tamaño del diente, y luego también infección. Una infección en la boca de un niño pequeño puede tener dolor y las infecciones afectan a nivel general en el organismo. Entonces, pues es muy importante ir a revisión y esas caries, antes de que sean enormes, poder verlas y tratarlas cuando son todavía pequeñitas. Hay gente que piensa que por ser, digamos, la caries en un diente de leche... parece que tiene como menos importancia. Sí, eso es un... Todo el mundo dice, no, si se le va a caer. Los dientes de leche son muy importantes porque sirven para comer, nos sirven también para hablar, tienen muchas funciones. Entonces, si vamos perdiendo, podemos perder espacio y en un futuro los niños no tienen problemas para la hora de salirle los dientes o tienen más problemas para masticar. Entonces, hay que darle más importancia de la que ahora mismo tienen. O sea, que en este caso, ¿crees que la sociedad está concienciada o se termina de concienciar sobre la importancia que tiene la higiene bucodental? Por lo que veo en la clínica, no. Porque vienen con las bocas, una vez que a los niños les empiezas a explicar, a los padres, parece que lo entienden. Sí. Pero es como algo que no se habla mucho, no lo saben. Por ejemplo, el hilo dental es muy importante que lo usen los niños, porque la mayoría de las caries son entre los dientes. No tienen ni idea. ¿Sabes lo que es el hilo? Y no saben ni lo que es. Y tienen que explicárselo, enseñárselo, luego vienen, mira lo que me he comprado, pero hay que hacer como más hincapié en el tema. En este caso me imagino porque a lo mejor tampoco lo han visto los padres, ¿no? También, seguramente también tenga mucho que ver. Ahí digamos el ejemplo siempre es importante, ¿no? Sí. Por parte de los padres. Y ya cuando vienen hermanos también intentar, venga pues con tu hermano, ponéis los dos a la vez, a ver si tú le enseñas y él luego te ayuda para intentar fomentar que sea algo más tipo juego. También les recomiendo como aplicaciones en el móvil. ¿Sí? Hay una que es de Disney que puedes elegir y te sale como un reloj de 2 minutos y te va cepillando la pantalla. Entonces se va viendo el dibujo. ¡Ay, qué chulo! Y así los niños tienen los 2 minutos de lavarse, van consiguiendo como los dibujos en un álbum y es como un poco más de juego para que sea más... Y bueno, los críos encantados. Cuando se dice ya están con el móvil de la madre bajándoselo. Sí. Bueno, en general a los niños les encanta el móvil, las aplicaciones del móvil. Sí, por eso es una idea buena para intentar que, mira, pues si todos los días se tienen que meter, va como desbloqueando logros. Sí. Y así poquito a poco van haciéndose más al tema de lavarse los dientes. Pues sí, en este caso ese tipo de aplicaciones son muy interesantes. Desde hace unos años se ve que cada vez más niños van con ortodoncia y a edades más tempranas. ¿A qué crees que es debido? Pues Por un lado, puede ser debido a los hábitos. Hay muchos niños que usan el chupete hasta edades más tardías, también el uso del biberón. Uh-huh. Luego hay niños que se chupan el dedo, tienen deglución atípica, que al tragar sacan la lengua hacia afuera. Y todo eso hace que luego tengan problemas a la hora del desarrollo del maxilar y de la mandíbula. Y luego, por otro lado, las caries, cuando son muy grandes, también afecta a que no se destruye el diente y todo, y los demás dientes se mueven. Entonces luego no tiene espacio para los dientes que tienen que salirle nuevos. Es una mezcla de todo un poquito. También hoy en día cada vez se comen cosas más blandas, uh-huh, en vez de cosas duras, y todo eso también interfiere. Sí, el hecho, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, lo veo en mis hijos, que pues les gusta más, por ejemplo, tomar pan de este blanco, pan bimbo sí, más que un pan de barra. Sí, hay muchos niños que vienen porque le están saliendo los dientes permanentes y no se les caen los de leche. Y les pregunta, ¿comes cosas duras? ¿Comes manzanas? ¿Comes pan? Nadie. Y le dice, come durante una semana cosas duras, y vienen con el diente en la mano. Pero es porque estamos acostumbrados a que todo sea blandito, los zumos batidos, todo bollitos y todo blando. O cosa blanda o líquido, sí, y en este caso el masticar, digamos que, por ejemplo, una manzana. Sí. Que a veces, no solamente que yo pienso que muchas veces los niños parece que no se llevan bien con la fruta, a pesar de ser tan sana. Pero en este caso parece que como que les costara eso de coger y morder una manzana, ¿no? Sí, ahora pues es más fácil tomarte un yogur de fruta y ya parece que así no hay ningún problema. Pero no es natural, llevan azúcar, no tiene nada que ver. Y si en este caso el yogur es de sabor manzana, pues ya te ahorras directamente que el masticar y en este caso aprovechar todas las propiedades positivas que tiene la manzana. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? Pues mira, por un lado está la higiene, que siempre hablamos de la higiene. Lo importante es el cepillado. Hay que cepillarse por lo menos 2 veces al día con pasta que lleve la cantidad de flúor necesaria. En niños menores de 6 años son unas 1.100 partes por millón, y a partir de los 6 años ya pueden usar de 1.500 partes por millón. Porque hoy en día la pasta de dientes que venden de niños, hay muchas que ni siquiera llegan a la cantidad necesaria, las venden y tienen 400. Eso es algo que la gente no sabe. Si no vas a un odontopediatra, no te puede decir, esto es lo que necesita tu hijo. En este caso decirle, pues utiliza X pasta, ¿no? Sí. Y luego, pues la tercera vez, puede cepillarse con cualquier tipo de pasta, aunque no tenga la cantidad necesaria. También el uso del hilo dental, como hemos comentado, porque sí, la comida se queda entre los dientes y es muy importante quitarla, porque uh-huh, aparecen ese tipo de caries que no vemos. Por otro lado, la comida, lo que también estábamos hablando, se come todo líquido, pegajoso, todo eso se queda pegado en los dientes. Hay que intentar comer cosas más sólidas, comer cosas que no lleven tanto azúcar, comer fruta, comer pan, comer queso. Todas cosas diferentes a lo que hoy en día estamos acostumbrados. Y también intentar que las chucherías, el chocolate, sean cosas de premio. No de todos los días, que sea en el almuerzo, en la merienda, en la cena, sino que sea en los fines de semana o en el cumpleaños. Sí. Algo que sea más concreto, no siempre, porque al final, que sean ocasiones especiales, sí, ¿no? Y nada, sobre todo lo más importante, las revisiones al dentista, y la pauta que te marque el dentista. Hay niños que necesitan revisión al mes, otros a los 3 meses, otros a los 6. Ir a revisión e intentar que todo lo que pueda suceder en la boca del niño, cogerlo antes de que vaya a más, y que sea algo pequeñito y poder mantenerlo todo. O sea, en este caso centrarse siempre en la previsión, ¿no? Sí, hay que prevenir. Uh-huh. Lo más importante, yo creo, en la odontología es prevenir, porque es algo prevenible, no hay mayor complicación con ir al dentista, con estar viéndolo. Lo puedes coger pequeñito y los niños no tienen por qué pasarlo mal y venir llorando porque hay que quitarle un diente. ¿Qué te gusta más de ser odontopediatra? Pues seguramente yo diría que los niños, cuando terminan, yo qué sé, tuve una niña que tenía que sacarle muchos dientes. ¿Sí? La niña llorando, parecía que no íbamos a terminar nunca. Y cuando terminamos de quitarle todo, que ya está, se baja del sillón y lo primero que hace es reírse y darte un abrazo. Ah, parece que lo pasa mal en el momento, sí, y luego es como, venga, ya he terminado. Y le hemos quitado muchos dientes. Y cada vez que venía nos da unos abrazos y unos besos, y ella sabe, le dolía. O sea, aunque estábamos haciéndole daño, ella sabía que le dolía, y luego se iba a su casa y ya no le dolía. Entonces, pues es esa gratificación de que son niños y lo entienden y luego vienen y están bien. No sé, da mucho gusto. Por una clínica pasan muchas personas cada día. ¿Cuenta alguna anécdota divertida que te haya sucedido con algún paciente? Pues con un niño que tenía 8 años. Sí. Le quitamos un diente, bueno, venía muerto de miedo, que su hermana mayor le había dicho que le íbamos a hacer daño, no sé qué, no sé cuánto. Le pusimos la anestesia, no se enteró de nada, lo tenía dormido. Y nada, le quitamos el diente muy bien, el niño ni se enteró, estaba muy contento. Y cuando terminamos, se queda así mirándonos, estaba con mi compañero Guillermo, y dice, menos mal que no me he convertido en Hulk, yo os he matado a todos. Digo, vale, nos quedamos así un poco parados. Le dimos su diente en un collar de un diente verde y dijimos, mira, ya tienes tu color verde de Hulk. Ah, bueno. Pero sí. Algo completamente inesperado. Sí, ¿no? No, nos quedamos parados. Pero bueno, te ríes y ya está. Ahora llega el momento en el que me toca a mí siempre poner en un aprieto al invitado o a la invitada, y te voy a pedir que cuentes un chiste. Si es un chiste, por ejemplo, de un dentista, pues mejor que mejor. A mí los chistes me dan un poco regular. Bueno, tú pero... cuenta un chiste, luego ponemos las risas y todo. Sí, esto y... ¿Sabes cuál es el animal que más dientes tiene? ¿Más dientes tiene? A ver... El ratoncito Pérez. Exactamente. Para terminar la entrevista, quería que me contaras alguna pregunta inocente o divertida que alguna vez te haya hecho algún niño. Pues, más bien inocente, más que divertida. En una charla en un colegio que fuimos, ¿sí? A lo mejor había 50, 60 niños, y cuando termino siempre les pregunto que si tienen dudas o si quieren preguntarme algo, y uno levantó la mano y me dijo que estaba muy preocupado. Porque todas las mañanas que su padre se levantaba tenía la almohada manchada de sangre y que qué podía hacer. Sí. Digo, hombre, pues tienes que decirle que vaya al dentista, y los profesores miraban así como, qué vergüenza, ¿cómo ha preguntado eso? Pero bueno, el niño decía que sí, que se le iba a decir a su padre que tenía que ir al dentista y estaba muy contento de la respuesta. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte en iTunes e iVoox y así no perderte ninguno de nuestros capítulos. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!